el hombre pobre de la Alhambra. En el tiempo se conversa, además de los muros, palacios y murallas de la Alhambra, también los sentimientos y emociones de las personas que en estos lugares vivieron o trabajaron. Historias y hechos que nadie recogió nunca en documentos y por eso también casi nadie conocen. Pero como en la memoria del tiempo, antes y ahora, todo queda grabado, podemos sentir y saber cómo fue aquello. Y, una de las historias en los primeros momentos de la Alhambra, fue de la siguiente manera. El hombre pobre se había sentado en uno de los patios de la Alhambra, a descansar un poco y a tomar el sol. Era otoño y los días anteriores las lluvias habían caído. Hacía algo de frío y las hojas de los árboles amarillas rodaban por el suelo empapadas. El hombre pobre tenía su trabajo en los jardines y palacios de la Alhambra, cuidando las plantas, reparando las paredes y suelos de los palacios, sirviendo a los importantes y mil cosas más parecidas a estas. Y le pagaban muy poco. Solo algunas monedas de vez en cuando y algo de comida de lo que sobraba a los ricos e importantes habitantes de los palacios. Por todo esto, el hombre, aunque feliz con su destino, se sentía muy desgraciado. Iba sobreviviendo de muy mala manera y esto no era lo que él de joven había soñado. Sin embargo, ya se había resignado. No tenía estudios ni oficio alguno, pero sí una familia que cuidar y alimentar. De aquí que su pesadumbre fuera más intensa cada día que pasaba. Pero se había conformado porque sabía que por otros lados lo tendría más difícil. Y aquella mañana, al sentarse frente al sol en la esquina del patio, sintió que se le moría el corazón. Porque comprobaba que día a día su desgracia era la misma e incluso iba aumentando. Se preguntaba, ¿dónde están mi sueño y todas aquellas fuerzas con las que me quería comer el mundo? Y en ese momento se acercó a él uno de los importantes de la Alhambra. Se paró unos 3 metros antes, lo miró, lo llamó y luego le dijo que se acercara. El hombre pobre le hizo caso porque sabía que el que lo llamaba era importante. Se levantó, se acercó al que le había llamado y le preguntó, ¿quiere usted algo de mí? Y el hombre rico e importante sin más rodeos le dijo, todos me cuentas más y más cosas de ti y ninguna son buenas. Dígame usted el nombre de algunas de las personas que les cuentan cosas de mí. Las fuentes nunca se revelan. Pero tú no te estás comportando como debieras. Y el hombre pobre quiso preguntar al hombre rico quién de todos los que en esos momentos vivían en la Alhambra se comportaban como debían. Pero no le hizo ninguna pregunta. Guardó silencio, dio media vuelta y caminó despacio, sintiéndose en esos momentos el más desgraciado de cuantas personas han vivido nunca en la Alhambra.